Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, este programa que os acerca las músicas enraizadas más maravillosas de todo el planeta y que tiene una cita mensual con la Transglobal World Music Chart. Ya sabéis que es esa lista confeccionada por unos 60 panelistas de los 5 continentes que mes tras mes escogen sus discos de estos tipos de música de cualquier parte del mundo más interesantes. Con la opinión, el criterio de todos estos divulgadores, elaboramos una lista que es la Transglobal World Music Chart y que una vez al mes repasamos en Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden. Y hemos comenzado con un grupo que ya conocéis, puesto que además ha sido favorito del mes de Mundofonías, esta banda húngara llamada Tatros Együttes. Esto quiere decir el grupo Tatros y es una banda que se centra en la música del pueblo chango. Es un pueblo de cultura húngara que habita en territorios de Moldavia y la actual Rumanía. Con sabor muy auténtico, entre piezas cantadas e instrumentales, nos van desgranando piezas como la que acabamos de escuchar, estos Ketos, esta danza, que nos presenta esta formación, el Tatros Együttes, que entra en la Transglobal World Music Chart del mes de abril del 2025 en el puesto número 32. Y en el puesto número 30 encontramos el disco Ritual, de la artista cubana afincada en México, Rita Donte. forjó el tambor. Un navío nigeriano trajo esclavos africanos y otro barco de asturianos que también llegó a la isla. Hizo la mezcla y sabor. Bisabuelo que arraigaron sus raíces, sanando sus cicatrices con el tiempo y el sudor. Entregados al camino sin saber que años después de su vínculo sagrado yo sería el resultado manifestado en mi ser. Pero vengan ya, la comparsa está empezando a calentar. Los tambores con su fuego ya no aguantan por sonar. Cuando me muera, que me entierren con la conga. Y si algún verso se asoma, será un canto espiritual. Cuando me vaya, de regreso al horizonte, entre la playa y el monte, dejen la conga sonar. Cuanto más con su trompeta llama al quinto y a la tropa va a empezar. Mucha gente no se espera, se desbordan las aceras de gigantes con colores de una gracia celestial. Los olores de mi barrio cuando hay fiesta me recuerdan ese mar que mecía y que danzaba en sus mareas la luz y la oscuridad. Los ancestros en su viaje de infinita claridad. Ay, pero vengan ya, la comparsa está empezando a calentar. Los tambores con su fuego ya no aguantan por sonar. Cuando me muera, que me entierren con la conga. Y si algún verso se asoma, será un canto espiritual. Cuando me vaya, de regreso al horizonte, entre la playa y el monte, dejen la conga sonar. Si me suenan una de ahora no me puedo controlar. La alegría de vivir en belleza y unidad. Paseo de las misiones, mi expresión de libertad. Como decíamos, en el puesto 30 de Transglobal World Music Chart encontramos el disco Ritual de Rita Donte, que combina el son y la rumba cubanos con instrumentación del son jarocho y de la música de cantautor actual. Las composiciones son de ella y los arreglos son de Gustavo Guerrero y de los propios músicos. La pieza que hemos escuchado era Paseo de las Misiones y ahí encontrábamos instrumentos como por ejemplo el tres cubano o la leona, que es un bajo que se utiliza en el son jarocho. así como varios instrumentos de percusión de ambas tradiciones, como la clave, las congas, las campanas o el redoblante. Seguimos saltando de continente a continente y también por los puestos de la Transglobal World Music Chart, porque ahora nos vamos al 29, donde entra el disco autoproducido de este grupo de procedencia iraní, Rastak, trasladados, exiliados a Estambul en los últimos tiempos, desde donde siguen desarrollando una intensa carrera musical. Este nuevo disco se llama Tales of Earth and Sun y recoge diversas zonas, territorios, regiones de Irán e incluso el vecino Afganistán con sus canciones. Se abre este disco con la pieza que escucharemos, Havar Havar, procedente de Hormozgan, una tierra situada en el Golfo Pérsico, justo enfrente de los Emiratos Árabes. Como digo, es la música de este histórico grupo iraní, Rastak. Jo menor en chico de mi noce.

बरखा का मौसम रुत अलबेले मौसम मौसम बरखा का मौसम रुत अलबेले छोड़ के चल दिए मोहे अकेले किस बैरन के किस बैरन के लागी नजरिया रूठ गए मोरे बांके सवरिया रूठ गए मोरे बांके मेहा बर से बिजुरिया चमके मेहा बर से बिजुरिया चमके पिया ना ही पास मोरा जिया ना धड़के पी बिन सखीरी मोरी पी बिन सखीरी मोरी सुनी सजरिया रूठ गए मोरे बांके सवरिया रूठ गए मोरे बांके सवरिया कैसे बिताऊं कैसे बिताऊं कैसे बिताऊं है बाली उमरिया रूठ गए मोरे बांके सवरिया रूठ गए मोरे बांके सवरिया Continúas en Mondofonías y después de escuchar a Rastak, con motivo de su presencia en Transglobal World Music Chart, hemos seguido con música de Pakistán, la de Muslim Shagan, que está en el puesto 26 con este disco llamado Asar, un disco grabado en tres entornos distintos de Karachi, una habitación, un patio y un parque. Hemos elegido la pieza Ruth Gayai Morai Bankai, basada en la raga Kamai, y que es composición del tío de Muslim, de Kadir Shagan, y la letra es de su abuelo, Ustad Ghulam Hassan Shagan. Nos embarcamos por el Océano Índico, rumbo ahora a Madagascar, donde nos encontramos con la música de Damili y la Toliara Tsapiki Band. En este caso, más bien de la segunda parte, porque Damili, el guitarrista, el impulsor de este proyecto, no toca en esta pieza, aunque sí está presente en este Fijisa, este disco que conmemora las fiestas que se celebraron en honor de su madre recientemente fallecida. Allí esos Fijisa, esas fiestas, duran días, son multitudinarias, y en ellas se celebra a los seres queridos desaparecidos y a los ancestros, de forma festiva. Normalmente con este ritmo tan irresistible y casi diríamos frenético del tzapiki. Así que vamos a escuchar esta pieza Liji Avarasti, donde el protagonismo lo tiene el acordeón del grupo de Damili, que es Tambelo, con el único acompañamiento de la percusión Katsa Katsa de Randria Paiki. Thank you. Hemos escuchado esta pieza, Ligi Avarazzi, es una de las que forman parte de este disco Fijisa, que firma Damili y su banda, la Toliara Tzapiki Band, es decir, la banda de este género musical, el tzapiki, de Toliara en el sudoeste de Madagascar. Como decíamos, aquí no estaba Damili, pero sí su acordeonista Tambelo. Y el disco de Damili y la Toliara Tzapiki Band entra directamente en el puesto número 18 de la Transglobal World Music Chart del mes de abril del 2025, el disco titulado Fijisa. En el puesto 15 de Transglobal World Music Chart está este dúo que llega desde Marruecos, llamado Aita Mon Amour. Y esto de Aita hace referencia a un estilo de música de raíz rural interpretado principalmente por mujeres, las Shihat. Aunque, como verás, ellos hacen un acercamiento desde el punto de vista de la música electrónica. Hemos elegido la pieza Sidi Khmet. حرك يا مول جناع عزتي ورتا زيتي يا على قبله ربي تمشي ونجي نقاسي حبيبي وعلى قبله ربي تنتسنى نقاسي حبيبي

y somos los danzantes. La vida es una danza y somos los danzantes. La vida es una danza. Seguimos en Mundofonías en esta edición dedicada a repasar de esta forma juguetona saltarina la Transglobal World Music Chart del mes de abril del 2025. Hay que recordar que esta red global de expertos en estas músicas es una iniciativa de este programa Mundofonías, cuyos dos componentes, aparte de fundadores y administradores, pues también somos panelistas y participamos en la elección de estos discos, junto con nuestros compañeros de World Music Central, particularmente Ángel Romero, ubicado en North Carolina, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Y para América nos hemos ido, no en el sentido reducido que suelen utilizar precisamente los Estados Unidos, diciendo que América es solo eso. Pues no, no es solo eso. América es todo el continente, o los dos continentes, el norte y el sur. Y a Sudamérica, precisamente, nos hemos dirigido con la música de Nova Lima, desde la capital peruana, lo cual aprovechamos para saludar a nuestros oyentes limeños que nos escuchan a través de Filarmonía FM. Pues bien, de Nova Lima se edita, casi podríamos decir se reedita, pero en una versión deluxe, su disco La Danza, que se abre precisamente con la pieza que le da título y en la cual al quinteto peruano se une la voz de Pablo Batusi como invitado en esta pieza. Este disco de Nova Lima, La Danza Deluxe Version, se sitúa en el puesto número 16 de la Transglobal World Music Chart. En el puesto 10 entra directamente el disco de debut del artista de Mali, Kanku Kuyate, el disco Endarila. Ngalo manyinde mogo donde Ngalo du manyinde, ngalo manyinde mogu bodo. Jagalo du manyinde mogu bodo, mogo nifinu yere bodo ne. Manyu mandenu yere bofo Ngalo makadi chinya makago Ngakera nyonya chinya na pangerono Ngalo ntige juwufe Ngayendo bila yere fala Ngalo manyinde Jamana denu yere bofo Farafinu yere bodo Halitu babulu yere bofo Thank you. fola wele ni ora bi sia fola wele de tinha ka kuna nga badin fendela na fate angaluna fu ngalon tiga jugu fe don kera kungolo toye Tige juu fe Dukera tungala tandae Sigi mbaliu Oíamos Tien Cañi dentro del disco de debut en Darila de esta artista Kanku Kuyate, una artista que viene de una familia muy musical. De hecho, ella es la sobrina de Baseku Kuyate, que también participa en el disco, y este disco además lo ha grabado el grupo Les Étoiles de Garana, que está formado por primos y primos lejanos de la propia artista. Seguimos repasando la Transglobal World Music Chart, y del puesto 10 pasamos al número 9, con la entrada directa que ha llegado más alto, y que se corresponde con este trío de artistas ubicadas en Francia, pero de diversa procedencia. Se llaman el ensemble Chakam, y en su seno se reúnen la tocadora de lautar persa Sogol Mirzaei, la tañedora de viola da gamba francesa Marie-Suzanne Deloitte, y la intérprete de cítara Kanun, y cuando corresponde también cantante palestina Christine Zayed. Está por partida doble en esta Transglobal de abril, ya que con su disco en solitario ocupa el puesto número 28 después de haber estado el mes pasado en el octavo lugar. Escucharemos una composición del artista persa Sogol Mirzaei titulada Tranquil Yoga de Vag, mientras rompan las olas.